Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Hola, buenas noches. Agradecemos la invitación para participar de esta jornada de reflexión que la consideramos muy necesaria. Primero quisiera realizar algunas precisiones. Voy directo al tema, ¿verdad? Y yo soy una de las personas que piensan que hubieron tantas cárceles como prisioneros existimos y que hubo tantas formas de recuperar un poco de libertad como presos logramos salir. Sé que hay muchas características que nos transversalizan a todos quienes estuvimos presos y que, aunque con matices, quería hablar de que habemos algunos que fuimos detenidos en la predictadura y sus comienzos, otros en plena dictadura y otros hacia el fin de ella. Eso genera algunos matices, pero sin duda que hay cosas que no son comunes, ¿verdad? Tampoco fue lo mismo salir de la cárcel en plena dictadura hacia el final de ella o salir directo al exilio. Entonces, habrá tantas miradas como situaciones hayan existido. Nosotras éramos luchadores y luchadoras sociales y políticas, teníamos más o menos claro el modelo de país que queríamos y sobre todo el modelo al que nos oponíamos. Los que querían profundizarlo tenían más que claro que debían derrotar la oposición del pueblo organizado y sobre todo aterrorizar al resto de la sociedad para que nadie osara poner resistencia. Sabíamos que existía un plan organizado con un ejército cuidadosamente entrenado, teníamos información de la región sobre las prácticas de los distintos ejércitos. Éramos mayoritariamente jóvenes, de clase media, algunos de clase media alta, otros pobres. Nos creíamos bastante firmes y avanzados en lo ideológico, lo político, en la visión de la sociedad en la que vivíamos. Estábamos dando batalla cultural respecto a los roles preestablecidos. Tal vez la cana nos alcanzó en medio de esa batalla y creo que aún está inconclusa en diversos aspectos. Chocamos en los cuarteles con un ejército profesional, profesional en lo que se había entrenado, ¿verdad? Vertical, prepotente, machista. Empleó todos los mecanismos para destruir nuestras organizaciones y a nosotros, tanto física como psíquicamente. Estuvimos en lugares donde el descuido, el desaseo eran pensados. La poca ventilación, la cantidad de luz, las rampas, los tachos, los ganchos, los caballetes, las picanas, las capuchas, las esposas, los toletes, todo era funcional a ese propósito. La combinación de acciones estaba ensayada para hacernos sentir tremendamente vulnerables, denigrados, totalmente a su merced. En ese contexto de extrema violencia operó el abuso sexual como parte de un muy variado menú de abusos buscando quebrarnos. Nos hacían sentir que podían hacer todo lo que quisieran con nosotros, incluso desnudarnos, manosearnos, obligarnos a tocarlos, penetrarnos con diferentes objetos, etcétera, etcétera. Combinaban distintos tipos de torturas, separadas por tiempos de ablande, en las que ensayaban métodos más sutiles, pero siempre con un propósito, conocer nuestro límite. Y nuestra pelea era que no los conocieran. Nuestra pelea era no mostrar lo que sentíamos, racionalizar al máximo nuestras reacciones. La indefensión, el caos, el permanecer atados, encapuchados, sin comer ni beber, sin descansar, harapientos y mugrientos en medio de música estridente y gritos durante días, constituyó por un tiempo, que nos resultó interminable, nuestra peripecia. El sentirnos sucios, el hacernos las necesidades encima y continuar con la misma ropa, el menstruar, el sentir nuestros olores y sus olores, aumentaban nuestra tortura aún a nuestro pesar. son anexos a la tortura con efectos específicos en las mujeres, lo de los olores, las dificultades con la menstruación, por ejemplo. En general, hacíamos una escala de lo que soportábamos mejor y nos manifestábamos inversamente proporcional a cómo nos sentíamos. Eso era algo en el que aplicábamos mucha energía, racionalizábamos en los plantones de hablante. Ahora, con el abuso sexual se hace difícil aparentar al máximo que no nos afecta tanto. En lo personal, yo confeccionaba una lista y la revisaba ordenando las torturas, pero creo que lo del abuso ni siquiera lo escribía en la lista, como que no lo hablaba ni conmigo misma cuando repasaba en los momentos en que no me torturaba. Ahora, en general, tampoco hablamos cuando nos encontramos con otras compañeras en la cárcel, luego de terminado el periodo más intenso de torturas y el comienzo de la vida carcelaria. Allí teníamos otras torturas más sutiles, revisaciones ginecológicas sin sentido, requisas de nuestros recuerdos más queridos, ausencia de abrazo en las visitas durante toda la reclusión, aislamiento en los momentos que sabían que teníamos algún problema familiar, por ejemplo. Pero yo quería poner, por lo menos en lo personal, creo que tampoco hablamos con las compañeras de los temas específicos de tortura y menos del abuso sexual. Esto, para mi juicio, fue como una conducta aprendida. Tal vez primó el tema del pudor y de la dignidad, el no lamentarse con algo que sabíamos que irremediablemente iba a pasar, más o menos así, y también el tema de ocultar lo que sentimos, porque también allí en la cárcel era una práctica que nos daba resultados. Mirando en retrospectiva, es un poco raro que no hayamos buscado una reflexión colectiva o en pequeños grupos de la tortura, por lo menos en los diversos lugares en que yo pasé, que fueron varios, eso no se dio. En cambio, en la cárcel, compartimos todo lo demás. Pude ver allí lo más sublime del ser humano, las mayores demostraciones de solidaridad y abnegación. Comprendí lo maravilloso que podemos ser, y también cómo, despojados de casi todo y con miles de prohibiciones, éramos capaces de sentirnos muchísimas veces inmensamente libres. Ahora, otro hito. Una vez recuperada cierto grado de libertad al salir, tampoco fue lo más habitual la conversación con nuestro entorno. Por supuesto, esto depende de cada cual, ¿verdad? El conjunto de la sociedad no se abocó inmediatamente de recuperada la democracia a una reflexión y a dar una clara censura a la tortura y al abuso sexual. Nosotros hemos reflexionado de esto en nuestro grupo de denuncia, hemos llegado a la conclusión de que nos apuró un poco la vida, que apenas salidas nos pusimos a terminar carreras, trabajar, formar familia, compensar ausencias, militar social o políticamente según el momento histórico. Hicimos otras cosas, nos insertamos rápidamente, en eso coincidí. No tuvimos dudas, a pesar de que había cierta indiferencia en la sociedad, en denunciar situaciones de desaparición forzada. Pero lo pasado por nosotros en general lo relegamos, porque frente a la magnitud de la desaparición de los compañeros, lo nuestro no tenía tanta importancia. Tampoco encontramos un oído muy sensibilizado para lo que teníamos que contar, y muy posiblemente ni nuestras voces estaban aún prontas. Suponemos también que un poco fue para cuidarnos de sufrir por la incomprensión o un poco de indiferencia, y sobre todo para cuidar a nuestros seres cercanos, padres, hermanos, compañeros, hijos. Nos golpeó el resultado del voto verde. Creo que la inmensa mayoría de las víctimas de terrorismo de Estado militamos como una manera de empezar a construir un relato colectivo que reprobara el pasado reciente. Algunas compañeras encontraron más adelante pequeñas rendijas, como escribir un libro, participar de talleres, algún encuentro de expresos, Pero insisto, a mi juicio, en el panorama nacional, estas reflexiones fueron insuficientes. Cada cual convivió como pudo con sus marcas, en medio de una cultura de impunidad, con servicios de salud en general no preparados para atendernos. En el grupo nosotros nos preguntamos por qué ahora nos juntamos para hacer la denuncia. Tenemos muchas causas, pero entre otras, por el contexto internacional, por el nacional, del que somos parte, también por la inmensa necesidad que siempre hemos sentido de buscar verdad, justicia y garantías de que nunca más le pase a nadie lo que nos pasó a nosotras. También ahora estamos en otro momento de nuestra vida y sentimos, estamos más grandes, nuestros hijos están crecidos. Hemos visto muchas compañeras que no pueden hacer la denuncia, ya sea porque ya no están o porque no están bien. Entonces se hace mucho más claro el imperativo ético de hacer la denuncia, que es también por ellas. No somos ciegas que lo que está pasando a nuestro alrededor, con quienes son detenidos actualmente, con lo que pasa en nuestra sociedad, vemos retórica y modelos conductuales de la doctrina de la seguridad nacional aún en muchas instituciones de nuestro Estado. No nos sentimos víctimas, somos activas denunciantes de los delitos de lesa humanidad que cometieron contra nosotros. Trabajamos en memoria, verdad, buscamos una sanción jurídica, pero sobre todo una censura firme y enérgica de toda la sociedad por el terrorismo llevado adelante por el Estado. No ha sido el proceso que estamos llevando adelante un proceso lineal ni fácil. Hemos pasado por momentos buenos y de los otros. Felizmente formamos un colectivo con personalidades muy diferentes. Algunas les duelen, nos duelen algunos gestos o palabras, a otras les duelen las acciones. Reconocemos que algunas acciones por parte de los dos últimos gobiernos en materia de derechos humanos han sido positivas, pero pensamos que ellas distan mucho de ser las deseables, las posibles y las necesarias para cumplir con las normas internacionales. Visualizamos algunos lazos ideológicos, afectivos y emocionales con quienes llevaron adelante el terrorismo de Estado. No visualizamos a los poderes que conforman el Estado que estén asumiendo firme y enérgicamente, discursiva y conductualmente todas las obligaciones en materia de verdad, justicia y memoria y garantías de no repetición. Percibimos cierta falta de voluntad política y de acciones consistentes con la construcción de un discurso que asegure un Uruguay verdaderamente democrático. Como reflejo también a la sociedad, vemos una recepción a veces más amena y otras no tanto. Percibimos que siguen existiendo prejuicios, algunas actitudes machistas, lenguaje sexista, etcétera. Y ponía un ejemplo que tenemos varios. El juez que nos ha tocado, ahora nos cambió, frente al relato del horror vivido, nos preguntaba cuál era el lugar en la organización que ocupábamos. Y nos parece que son dos cosas que no están relacionadas. También la aclaración que para lo penal, le hizo alguna compañera, que para desde el punto de vista penal no es penetración, que la penetración, si no es con el pene, no es una violación. Como grupo nos ha fortalecido el formato de funcionamiento que nos dimos, reflexionamos en grupo y contamos con la ayuda valorable de Alba y Maricel, un grupo de COSAMED que nos acompaña. Ahora sabemos que esto no es suficiente. Nos dolieron mucho la muerte de dos compañeras entrañables que formaban nuestro grupo al comienzo de la denuncia y fallecieron. Nos duelen las excusas, las incomprensiones, que algunas compañeras no se sientan con fuerzas para hacer la denuncia, pero respetamos las distintas posiciones. Algunas, desde que empezamos a juntarnos para hacer la denuncia, hemos visto cierto retroceso en nuestras relaciones íntimas actuales, al revivir la experiencia. Nos consideramos activas participantes de la dificultosa construcción de un sólido discurso de repudio a las prácticas del terrorismo de Estado, y vuelvo a decirles que nos encanta que nos hayan invitado a este ámbito de reflexión, que nos permita sacar algunas conclusiones y eventualmente hacer algunas propuestas para un protocolo de acción frente a abusos similares. Muchas gracias.